con cara de limón. No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para bailar un rock and roll. No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para hacer el amor. Ay, qué aburrida que está la fiesta con esas conchetitas con cara de limón. De limón, bom, bom, de limón, bom, bom, de limón. Con cara de limón. Oh.